retazo del sol. Solo me queda una derrota en tu honor. Mi camino sin rumbo, me queda alguna razón. Igual te busco, detrás de cada canción existe un mundo, un sueño, alguna ilusión. Hoy descubro es verdad que solo eres real dentro de mí. Igual te busco, detrás de cada canción existe un mundo, un sueño, alguna ilusión. ¿Sabe en verdad? ¿Será que es cierto que cada segundo te aleja más?